en el mes de mayo. Algunos llegan con regalos hipócritas, pero en todo el año ni una llamada le hacen a su mamá. Ya están realizados, tienen dinero, no les hace falta nada. Llena aquella casa, la que los quiere se acostó sin cenar. Es aquella misma que cuando él se enfermaba estando pequeño, se desvelaba pendiente a sus remedios, y si él lloraba, ella lloraba más. Tenía la esperanza que le ayudara cuando estuviera vieja. Ahora que ella está enferma y con poca fuerza, no le interesa cómo está su mamá. Y quien no ama a mamá, no ama a Dios. Y el que no ama a Dios, no ama a nadie. Quien no ama a mamá, no ama a Dios. Y el que no ama a Dios, no ama a nadie. Al pasar el tiempo, tú tendrás tus hijos, recibirás el pago que te hayas merecido. Nunca se te olvide lo de la palabra, pues lo que el hombre siembra recogerá mañana. Y quien no ama a mamá, no ama a Dios. Y el que no ama a Dios, no ama a nadie. Quien no ama a mamá, no ama a Dios. Y el que no ama a Dios, no ama a nadie. Y en la fría, Edilson Bayona y Teresita, prosperados, bendecidos y en victoria. Doctor José Eduardo Durán, el juez bendecido en Vélez. Mira tu viejita, la que te quiere como un niño pequeño. Que aunque estés sufriendo, te ama y perdona aunque tú te portes mal. Madre siempre es madre, después de Dios lo más grande que tenemos. Aunque estés muy lejos, ella te espera con amor de mamá. No es un solo día, porque el amor de ella para mí es incansable. Nunca tendré cómo pagarle a mi madre toda la crianza que me supo brindar. Que Dios me conceda prosperidad para darle cosas lindas. Que yo pueda tener bien a mi viejita, para que se sienta orgullosa mi mamá. Y que no ama a mamá, no ama a Dios. Y el que no ama a Dios, no ama a nadie. Quien no ama a mamá, no ama a Dios. Y el que no ama a Dios, no ama a nadie. Que no llegue mayo, pa' correr a llamarla, pa' darle un regalo y poder abrazar. Sería un inconsciente si la dejo solita. Hoy que me necesita, no puedo abandonarla. Y quien no ama a mamá, no ama a Dios. Y el que no ama a Dios, no ama a nadie. Quien no ama a mamá, no ama a Dios. Y el que no ama a Dios, no ama a nadie. Y un cariñito para la señora Nubia Duque, la mamá de Marcel.